estaba tan apurado. Voy a comer a casa de Marta, que me invitó y dice que tiene una sorpresa. ¿Una sorpresa? Bueno, ya le contaré. Te invitan a comer en una celebración. Te dirán que habrá lechón y rones para beber. Nadie se va a detener para hablarte ni un momento del sabroso condimento de otros platos de la lista. No saben que no hay solista sin buen acompañamiento. No saben que no hay solista sin buen acompañamiento. Seguro que sí. Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? El maíz es sabrosura que alegra a los comensales. Cuando llega hecho tamales o en deliciosa fritura, ¿qué decir de la dulzura de aquel boniato amarillo convertido en boniatillo frito o hecho mala rabia? Hay una receta sabia en cada plato sencillo. Hay una receta sabia en cada plato sencillo. ¡Seguro que sí! Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? ¡Ahí! Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? Para concluir la escuela de la harina y el boniato, sabrás que tampoco es grato comértelos a capela. Acompáñalos con muela de cangrejo y chilindrón, con guanajo y chicharrón, porque si están en strike, te aseguro que no hay quien vuelva en otra ocasión. Te aseguro que no hay quien vuelva a tu invitación. Mira, lo que soy yo me voy y no vuelvo más, ¿eh? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? Ahí me invitaron a comer y fui a pasar un buen rato y tuve. Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? Yo pongo harina y boniato, que es más barato. Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el plato? Mira que llegó Panchito y viene a comerse un plato. ¡Vaya! El rápido de Guida de Melén. ¡Panchito! Llena corazón contento.